Ya adentrados en esta última hora de la tarde, en este jueves 2 de junio, vamos con lo que toca cada jueves aproximadamente a esta hora, que es nuestro espacio jurídico, espacio que viene de la mano y gracias al despacho Yuce Asociados, de la mano y gracias a Julia Rodríguez, que un día más pues se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Radio Ubrique. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ir poniéndole ya el colofón a la tarde y a la semana, porque mañana, le contaba antes a los oyentes, que mañana pues no tendremos este espacio de la tarde, así que nosotros hoy nos despedimos de ellos también hasta el próximo lunes. Vamos con nuestro espacio. Sabéis que pueden los oyentes enviar sus consultas al WhatsApp 607-488-775. Se nos quedaba una medio pendiente, ¿no?, en la pasada semana, que vamos a terminar de responder en el día de hoy, pero antes, si te parece, pues arrancamos como siempre lo hacemos, con las letras de nuestro abecedario jurídico, nuestro vocabulario, nuestro léxico, que se está haciendo cada vez más rico. Y hoy vamos a aprender una con la I y otra con la J. Orden alfabético, la I. Pues por la I traigo la palabra inmatriculación. Inmatriculación, pues no la hemos visto, ¿no? Yo creo que no. Vale. De eso te voy a decir que pasa palabra. ¿No te suena ni siquiera por alguna que otra polémica que ha habido sobre inmatriculación de los bienes de la Iglesia? ¿No te suena nada? Yo analizaría el prefijo in y yo separaría, pero no, tampoco sé lo que es la matriculación, más allá de una matrícula educativa. No, no tiene nada que ver ni con las matrículas educativas o de cursos, ni con las matriculaciones de vehículos. Cuando nos referimos al término inmatriculación, tenemos que relacionarlo con el derecho registral, el derecho hipotecario, derecho registral, derecho real o derecho inmobiliario, porque la inmatriculación no es más que la entrada por primera vez de un bien inmueble en el registro de la propiedad, ¿vale? El registro de la propiedad es un organismo muy, muy peculiar, muy español, muy de nuestro ordenamiento jurídico. No existe en otros países este tipo de organismo, y es una institución que lo que hace es dar seguridad jurídica y hace que los bienes inmuebles estén inscritos y sirvan para, por ejemplo, pues una cosa tan sencilla como poder pedir un préstamo. Si alguien quiere pedir un préstamo hipotecario y quiere poner como garantía un bien inmueble, si ese bien inmueble no está inscrito en el registro de la propiedad, jamás un banco le va a dar ningún tipo de préstamo. Eso es una de las peculiaridades que tiene nuestro registro de la propiedad. En cada circunscripción hay una sede, aquí tenemos una en Ubrique, y se inscribe tanto los bienes inmuebles rústicos como urbanos. Uh-huh. Hay todavía fincas, tanto rústicas como urbanas, que no han tenido acceso nunca a ese registro. Entonces, cuando acceden por primera vez, a ese proceso se llama inmatriculación. Uh-huh. ¿Vale? Inmatriculación del bien inmueble en el registro de la propiedad. Para ello es importante, primero, en el registro de la propiedad, solamente tienen acceso documentos públicos, escrituras públicas, nunca documentos privados. Solo en algún caso, como por ejemplo la cancelación de hipoteca o por ejemplo la extinción o la extinción de usufructo o consolidación de dominio, en esos dos casos creo que únicamente se permite el acceso a través de documentos privados. Para el resto necesitamos documento público, uh-huh, escritura pública. Tenía un profesor de Derecho Civil que decía que la escritura pública es la llave de acceso al registro de la propiedad en España. Por eso es tan importante otorgar escritura pública. Uh-huh. Porque es verdad que la mayoría de los negocios jurídicos en España no necesitan una formalidad, no necesitan estar recogidos o otorgados en escritura pública, al margen de algunos que otros como la donación o la renuncia de herencia. El resto tienen validez con un documento privado, pero no pueden acceder al registro de la propiedad. Por eso es tan importante la escritura pública. Pues para inmatricular una finca por primera vez es necesario que existan al menos dos escrituras públicas. Uh-huh. Dos. Y que entre una y otra haya habido al menos un año de mediación entre un título y otro. Con esos dos títulos y con ese intervalo de tiempo entre un instrumento público y otro, podemos intentar el acceso directamente a través del registro de la propiedad. Si carecemos de estas dos escrituras con esos requisitos, estoy hablando muy, muy, muy, muy a grosso modo para simplificar, pues tendríamos que irnos a la notaría e intentar un expediente de inmatriculación, que ya es un poco más complejo, con una serie de comunicaciones a los interesados, posibles personas perjudicadas por esa inscripción, y es un poco más complejo. También se puede acceder al registro a través de un expediente de inmatriculación. Y bueno, por terminar un poco, y no es con la I, pero está relacionado, hay veces que las fincas sí tienen constancia en el registro, pero lo que se ha producido es un corte o una interrupción en el tracto sucesivo entre escrituras públicas. Explico esto un poco. Tú tienes una finca que quieres comprar y sabes que está inscrita, pero la persona que te lo va a vender, que es su dueño, porque te lo va a demostrar con un documento privado, no es el titular registral. Uh-huh. Ahí lo que se ha producido es una interrupción en la cadena de escrituras públicas que han tenido acceso al registro. En este caso no estaríamos hablando de una inmatriculación, sino de una reanudación del tracto interrumpido, ¿vale? Para ello es imprescindible acudir a la notaría a hacer un expediente de reanudación del tracto. Antes del año 2015 se hacían a través de expedientes judiciales, pero esos expedientes se desjudicializaron y ahora se hacen todos a través de notaría. Bueno, todo esto, yo es que te estoy viendo, los oyentes no, todo esto sin papeles, Julia. Sí, bueno, sí. Lo por delante. Digo por si alguien se cree que está leyéndolo o algo similar. Vamos con la J, Julia. Bueno, a ver, con la J, algo mucho más llevadero y más liviano que el derecho registral. Mira, las juntas de propietario. Juntas de propietario. Bueno, todos conocemos sobre todo las juntas de vecinos, ¿no? Es eso. Sí. La mal llamada juntas de vecinos, porque es verdad, es el término que se utiliza coloquialmente, no es más que eso, una junta de propietarios, que es el órgano de gobierno de las comunidades de propietarios. ¿Y por qué es mal llamada junta de vecinos? Porque puede haber vecinos en el bloque de piso que conforman la propiedad horizontal de cualquier inmueble que no sean propietarios, y ellos, no, por ejemplo, no tienen ni voto en las juntas de propietarios, ¿vale? Entonces, lo que son yo tengo junta de vecinos, pues el nombre técnico es junta de propietarios. Se toman las decisiones que afectan al edificio, bueno, edificio porque parece que tenemos en la cabeza el bloque de piso, ¿no? Pero que una propiedad horizontal también puede haber en una urbanización, ¿no? Uh-huh. Toman las decisiones que afectan a esa comunidad. Exactamente, constituida, debidamente constituida con sus estatutos y demás, conforme a la ley de propiedad horizontal. Y normalmente tiene que haber siempre una junta convocada ordinariamente cada año, y luego las extraordinarias que sean necesarias para adoptar acuerdos específicos, por ejemplo, instalación de ascensores, aprobación de derramas para hacer reformas, reparaciones y demás. Las ordinarias, pues lo que se hace es que se aprueban los presupuestos y demás, pues todos los años, y las extraordinarias, pues para tomar decisiones puntuales. Uh-huh. Bueno, tampoco tiene mucha ciencia, pero bueno, está bien recordarlo, sobre todo por eso, ¿no? Que es una junta de propietarios. El que vive de alquiler, por ejemplo, pues no tiene derecho, bueno, derecho no sé, a asistir, pero de voz y voto no... No tiene voz y voto en las juntas de propietarios, no lo tiene. Uh-huh. Las mal llamadas, como decía, juntas de vecinos. Vecino. Preguntaba la pasada semana, Julia, una de las oyentes que, planteaba, ¿no?, que en su empresa las pagas estaban prorrateadas en las 12 nóminas del año, y ella le había pedido a su jefe que... se la diera en los meses que corresponden, es decir, en junio y en diciembre, a lo que el empresario en este caso se negó, porque decía que no iba a hacerlo solo para una persona. Decían más o menos que lo importante es que estuvieran esas pagas, prorrateadas o no, pero que estuvieran. ¿Has podido investigar algo más al respecto, ¿no? Sí, y además no sabía yo que esto había llegado incluso al Tribunal Supremo, y con una sentencia relativamente reciente, vamos, de febrero de 2021, que además creo que sirvió para unificar doctrina, y una sentencia muy curiosa y que la vamos a comentar cuando yo explique un poquito qué es lo que la doctrina general al respecto del cobro prorrateado o no de las pagas extraordinarias. Como yo ya adelantaba la semana pasada, lo primero que tenemos que mirar es qué dice cada convenio colectivo. Y entonces, hoy sí me lo he traído, tengo, ahora voy a utilizar, voy a tirar de papeles y voy a leer literalmente lo que dice el artículo 17 del convenio colectivo de la marroquinería, que dice que la gratificación extraordinaria de Navidad consistirá en el pago de 30 días de salario del anexo 3. El anexo 3 es donde vienen las cantidades salariales. Correspondiente al año en que se devengue, incrementado con el plus personal consolidado en su caso, más el 9% de participación en beneficios. Y la gratificación extraordinaria de julio se abonará en la misma forma que la de Navidad. Y dichas pagas se harán efectivas en los meses de julio y diciembre, respectivamente. Por lo tanto, el convenio colectivo ya nos está indicando que se tienen que abonar no de manera prorrateada, sino en los meses de julio y diciembre. Esa es la manera ordinaria en la que los empresarios deberían de abonar las pagas extraordinarias. ¿Está prohibido el prorrateo? No está prohibido el prorrateo. Muy importante, porque eso sí que el Tribunal Supremo lo ha dejado claro. Y entonces tenemos que distinguir varios supuestos. Si en el convenio colectivo está prohibido el prorrateo, no se pueden prorratear. Puede resultar una afirmación de perogrullo, pero es que la sentencia que comento de febrero del año pasado condenó a un empresario a abonar las pagas extraordinarias, incluso aunque las había ya abonado prorrateadamente. ¿Por qué? Porque lo prohibía el convenio. Uh-huh. Lo consideró una cantidad de salario no extraordinario y obligó al empresario a abonar además las pagas extraordinarias, ¿vale? O sea, cobraron doble. En este caso, ¿qué ocurre con el convenio? El de la marroquinería, que al no estar prohibido, entiendo que no cabría una sentencia de este tipo. Pero sí que es cierto que serán cada una de las empresas reunidas con los representantes de los trabajadores, si los hay, los que decidan cómo se va a proceder al pago de las pagas extraordinarias. A falta de acuerdo en cada una de las empresas, pues será el contrato de trabajo quien lo establezca. Es decir, que esta señora, creo que era una oyente, tiene que coger su contrato y comprobar qué es lo que pone respecto de las pagas extraordinarias, ¿vale? Si no pone nada, entiendo que podría formalizar un escrito a la empresa a través del Departamento de Recursos Humanos que corresponda y pedirle que en su caso se la paguen como dice el convenio en julio y en diciembre si es esa el criterio que ella quiere asumir. El hecho de que la respuesta del empresario ¿qué es lo que tendría que hacer? Pedirlo por escrito. El hecho de que el empresario le contestó, le comentó que es que lo hacían así con todos los trabajadores, pues habría que ver si es que se ha recogido expresamente o que simplemente lo han venido haciendo así por costumbre. Entonces, eso no es un motivo. Pero sí, es verdad que es que a lo mejor hay un acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores para prorratear ese dinero, pues no hay nada que hacer. Tiene que seguir cobrándolo de esa manera. Pero si no lo hay, pues que lo solicite por escrito y entiendo que no tiene por qué haber ningún problema para que se lo paguen conforme dice el convenio. El convenio, o sea, paso número uno, enterarse si la junta de, si la representante de los trabajadores se ha llegado a algún acuerdo, que no hay ese acuerdo. Paso dos sería mirar el contrato. Perfecto. Y si no pone nada en el contrato, se puede exigir, esta oyente puede exigir, pidiéndolo por escrito, reclamándolo por escrito, que se le pague en los meses de julio y de diciembre. Y de diciembre. Lo que no va a poder exigir es lo que comenté que de la sentencia de febrero del año pasado, que a mí misma me ha sorprendido porque es que incluso habiéndose comprobado en los autos que la empresa había abonado las pagas extraordinarias de manera prorrateada, se obligó al empresario a abonar de nuevo esas pagas en los meses de julio y diciembre, tal y como establecía el convenio, pero porque en ese caso concretamente estaba prohibido. No ocurre eso en el convenio de la marroquinería. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es la información que le puedo dar, muchísimo más ampliada que la de la semana pasada. Y para que, bueno, hoy volvemos a comprobar lo complicado que es todo esto y las consultas que a veces parece que se pueden responder con un sí o con un no, Pues no, hay que irse a la jurisprudencia, hay que estudiar caso por caso, hay que ver qué dice el convenio, qué dice el contrato, qué... Y no, y a veces, pues bueno, a mí me encantaría, pero no puedo responder con un sí o con un no en directo. Bueno, lo cierto es que le hemos podido dar, ¿no? Esa, lo importante es que le hemos podido dar esa respuesta y enseñarle ese camino a este oyente que, bueno, que está en su derecho de pedirlo y así lo puede hacer. Además, explicándole cómo tiene que proceder para ello. Julia, vamos ahora con dos noticias que, bueno, han sido... Siempre te gusta traer sentencias que son pioneras, ¿no? En España, por lo curioso también o por lo que puede cambiar, ¿no? De cara al futuro, lo que puede suponer, ¿no? De cara al futuro. La primera de ella, de las noticias que traemos hoy, dice que la justicia reconoce como accidente de trabajo la muerte por COVID de un limpiador de hospital. Pues sí, me ha parecido muy, muy interesante la sentencia, porque además, vamos, es una sentencia absolutamente pionera. Creo que es la primera en España en la que se considera accidente laboral la muerte de un trabajador de un hospital en Jerez. La he traído un poco por la cercanía. Y esto fue en abril de 2020. En el hospital contrajo el coronavirus y, bueno, a través de una serie de demandas que se han puesto, evidentemente, en los juzgados de lo social de Jerez de la Frontera, pues le han dado la razón a la familia del trabajador y se le ha considerado la muerte por COVID como accidente de trabajo. ¿Va a suponer un antes o un después en lo que va a ocurrir a partir de ahora? Pues no lo sabemos, pero claro, hay que tener en cuenta el entorno laboral donde contrajo el virus. Evidentemente no es lo mismo contraerlo en otro tipo de trabajo que en el propio hospital. Sí. Que hay que tener en cuenta también las fechas en las que lo contrajo. A lo mejor ni siquiera contaba con equipos de protección, ni mascarillas, ni nada. Porque fue eso justo en abril de 2020, en pleno confinamiento puro y duro, en pleno inicio de esta pandemia que ya dura 2 años. Y todas esas circunstancias pues se habrán tenido en cuenta para considerar que esto pues no ha sido ni siquiera una enfermedad común, ni siquiera enfermedad profesional, sino accidente laboral. Bueno, pues esa era la primera de ellas. Siempre te gustan las pioneras y las cercanas. Esta, en este caso, más cercana casi que no puede ser. Que eres de la frontera. Y la segunda, la cual vamos a comentar ahora, es que una magistrada de lo social ha convertido... Bueno, esto... Ahora te dejo a ti. Yo me limito al titular y tú un poco explicas el contexto de por qué hemos traído esto. Una magistrada de lo social convierte a 22 técnicos de educación en personal indefinido y fijo como sanción al abuso. Sí, bueno, además aparece aquí la palabra abuso, la pone la noticia jurídica y no la digo yo, ¿eh? Porque hoy vamos a hablar del abuso en la contratación temporal por parte de la administración. Porque... Y si hay algún sector que en el que el contrato en fraude de ley, el contrato temporal en fraude de ley está a la orden del día, pues nos tenemos que remitir a la propia administración y principalmente ayuntamientos, todos, y administraciones autonómicas. En este caso era una consejería, sobre todo, no tanto en la administración central, pero también, pero sobre todo ayuntamientos y comunidades autónomas. El abuso que tienen de la contratación en fraude de ley temporal es brutal. Ante esto tenemos ahora mismo los planes de estabilización, donde muchísimos trabajadores van a entrar por la puerta de atrás a ser considerados funcionarios prácticamente, personal fijo o funcionario, pero durante años todos los trabajadores que han estado en esta situación de fraude de ley han podido demandar a las respectivas administraciones para conseguir lo que han conseguido estos 22 técnicos de una consejería, que no sé exactamente de qué comunidad autónoma es, pero vamos... La sala social es de Madrid. De Madrid, pero vamos, que da igual, que es que cuando digo comunidades autónomas hablo de las 17, que son todas. Es un abuso lo que hay de la contratación temporal, tanto en la propia administración como en la administración paralela, empresas públicas, fundaciones, agencias, patronatos, etcétera. ¿Qué es lo que hasta ahora venía haciendo la jurisprudencia? Es entraban como indefinidos no fijos. El carácter de fijo se les está dando a casi todos que consiguen este tipo de sentencias por ese abuso. Pues como como sanción al abuso de la administración. Este tipo de contrataciones no solo vamos a hacer por sentencia a estas personas como indefinidas, sino indefinidas fijas, o sea, uh-huh. prácticamente funcionarios. ¿Esta posibilidad la siguen teniendo los trabajadores a pesar del plan de estabilización? Yo entiendo que sí, que si hay alguno que se quede fuera, a pesar de que la propia ley de estabilización contempla la posibilidad de indemnizaciones, esta posibilidad está ahí. ¿Qué va a ocurrir ahora? Y esto lo he resuelto yo en muchas consultas que me han hecho trabajadores que se encuentran en esta situación. Pues yo no sé si ahora el criterio de los tribunales va a cambiar y ya no vamos a tener sentencias de este tipo, porque me ha dicho, bueno, usted lo que tenía que haber acudido es haberse presentado presentado su candidatura a las bases de y si se ha quedado fuera se establecen una serie de indemnizaciones por despido objetivo, etcétera. Pues no sé si va a ser el criterio, pero la vía judicial ha estado y sigue estando abierta para todos aquellos trabajadores que vean y que comprueben que tienen contratos temporales concatenados con cualquier administración pública. Uh-huh. Bueno, sí es verdad, no sé, como recomendación que concurra a esas bases, ¿no? Aunque la vía judicial esté, sí. pero que luego mejor... Si se ha abierto esta convocatoria para y alguien que quiera continuar conservando su puesto de trabajo, está claro que tiene que acudir. Uh-huh. Pero aún así hay muchas plazas que no se van a poder convocar. Incluso otras que convocadas, trabajadores se van a quedar fuera. Para todos ellos está siempre abierta la vía judicial. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a ese plan de estabilización, ese proceso de estabilización que viene, creo marcado desde Europa, ¿no? Sí, Europa ha dicho también que la administración pública, en todos los niveles, no puede tener tanto personal temporal, uh-huh. sino tiene que ser más fijo, como bien decíamos. Julia Rodríguez, ha sido un placer, nos quedan poquitos programas, pero bueno, nosotros por las elecciones el cafelito sí para, nosotros no paramos, así que la semana que viene, si te parece, pues nos volvemos a ver y volvemos a abordar temas como estos, ¿vale? Encantada, un Muchas saludo, gracias. Adiós.